¡Arriba con los faroles! Uy, se volvió loco la Ando luz. Rodando. Así escuchamos a Gustavo Santaolalla con este Ando Rodando. Estamos aquí, estamos en Tizas Blancas, en Tacuarembó FM 99.5. Y vamos a dar inicio a la sección de nuestro programa que se llama No es lo mismo parecido, donde tomamos una canción y a partir de ella vamos mostrándoles diferentes versiones de la misma. Así que ya damos inicio a esta sección entonces. Avión sem asa, fogueira sem brasa, só eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, só eu, assim sem você. No lo mismo es. Avión sin alas, fogata sin brasa, así soy yo sin ti. Fútbol sin pelota, violín sin silvestre, así soy yo sin ti. No es lo mismo parecido. Estamos dando inicio entonces a esta sección, No es lo mismo parecido. Ahora vamos a tomar como personaje, como artista para desarrollar esta sección, vamos a tomarlo a Abel García. Vamos a contar un poco de su historia, vamos a escuchar alguna entrevista que le han realizado en una radio de Montevideo y vamos a escuchar un poco de música de él entonces. Estamos escuchando de fondo a Adriana Calcañoto con este Fico así sin vosé. Es el tema que da introducción a esta cortina, a esta sección, perdón. Es la canción que usamos como cortina del mismo. Y vamos a escucharla. Y luego vamos a escuchar una versión que hace Abel García de esta canción. Entonces los dejo con Adriana Calcañoto y este Fico así sin vosé. Vão poder falar por mí. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, mãos. Tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Escuchábamos entonces a Adriana Calcañoto con este Fico Asim Sin Vosé. Ahora vamos a escuchar la versión de Abel García que se llama Así Estoy Yo Sin Ti. Sin brasa, así soy yo sin ti. Fútbol sin pelota, violín sin silvestre, así soy yo sin ti. ¿Por qué tiene que ser así? Deseo que no tiene fin. Yo te quiero en todo instante, ni mil altoparlantes van a poder hablar por mí. Mimo sin besitos, Gardel sin lepera, así soy yo sin ti. Circo sin payaso, amor sin abrazos, así soy yo sin ti. Estoy loco por verte llegar, por tenerte en mis manos ya, acostarme en tus brazos, retomar los pedazos que faltan en mi corazón. Yo no existo así lejos de ti, la soledad es mi peor castigo. Cuento las horas de volverte a ver, pero el reloj se porta mal conmigo. ¿Por qué? Bebe sin chupete, flan sin dulce leche, así soy yo sin ti. Romeo sin Julieta, Queenan sin bicicleta, así soy yo sin ti. ¿Por qué tiene que ser así? Deseo que no tiene fin. Yo te quiero en todo instante, ni mil altoparlantes van a poder hablar por mí. Yo no existo así lejos de ti, la soledad es mi peor castigo. Cuento las horas por volverte a ver, pero el reloj se porta mal conmigo. ¿Por qué? Avión sin alas, fogata sin brasa, así soy yo sin ti. Fútbol sin pelota, violín sin silvestre, así soy yo sin ti. Mimo sin besitos, Gardel sin lepera, así soy yo sin ti. Circo sin payaso, amor sin abrazos, así soy yo sin ti. soy yo sin ti. Estoy loco por verte llegar, por tenerte en mis manos ya, acostarme en tus brazos, retomar los pedazos que faltan en mi corazón. Yo no existo así lejos de ti, la soledad es mi peor castigo. Cuento las horas de volverte a ver, pero el reloj se porta mal conmigo. ¿Por qué? Bebe sin chupete, flan sin dulce leche, así soy yo sin ti. Romeo sin Julieta, Winan sin bicicleta, así soy yo sin ti. ¿Por qué tiene que ser así? Deseo que no tiene fin. Yo te quiero en todo instante y mil altoparlantes van a poder hablar por mí. Yo no existo así lejos de ti, la soledad es mi peor castigo. Cuento las horas por volverte a ver, pero el reloj se porta mal conmigo. Yo no existo así lejos de ti, la soledad es mi peor castigo. Cuento las horas por volverte a ver, pero el reloj se porta mal conmigo. Yo no existo así lejos de ti, la soledad es mi peor castigo. Cuento las horas por volverte a ver, pero el reloj se porta mal conmigo. Libro sin palabras, canción sin tonada, así soy yo sin ti. Estamos en la sección No es lo mismo parecido y estamos escuchando a Abel García con su versión del tema de Adriana Calcañoto, Fico Asim sin vosé. El tema de Abel García se llama Así estoy yo sin ti. Decidimos dedicarle esta sección a Abel García, así que vamos a escuchar un poco de su biografía y un poco de la historia de Abel. Guitarrista y compositor riverense, nacido el 8 de julio de 1953, con 7 años se fue a vivir con su familia a Tacuarembó, donde estuvo hasta los 23. Apenas arribado a los pagos de Gardel, comenzó a tocar la guitarra, influenciado por el folclore argentino y también por la música brasileña. De niño formó el grupo Los Yetis y Los Estudiantes Modernos. Allí tocaba el bajo. Por esas actividades obtuvo premios como el de la mejor canción por Epitafio y al mejor bajo electrónico en el Festival de Música Joven realizado en Tacuarembó. Sus primeros temas llegaron a sus 17 años con el grupo Tele Araña. Hizo una extensa gira por Paraguay, por el norte de Argentina y también por el sur de Brasil. También fue parte de otro grupo llamado Abraxas. Grabó su primer LP de canto popular en el 76. Lo llamó La Polquita del Regreso. Por ello se vino a Montevideo y comenzó su carrera como solista de canto popular. Desde el 78 su nombre se identificó como el de una figura del canto popular. Grabó su segundo disco en el 81 titulado Sobre la Vida para el sello RCA. Este larga duración incluyó algunos de sus temas más conocidos, como Uno, Imitación y Aliber Falco, entre otros. Uno que se crió acá, mirando el mar. 2 años después llegó Porque Mañana Existe, luego Andarines del Sueño, y en el 86 y 90 hizo sus dos últimos trabajos discográficos para Orfeo. Después de 5 años de inactividad artística, volvió a grabar en el 97 para el sello Sondo. Para este trabajo, juntó algunos de los temas de sus comienzos, los reversionó, y así salió El Típico Uruguayo. Yo soy el típico uruguayo, rezongón, inconformista, el gran discutidor. En octubre del 2012 editó Amar, es una producción independiente que fue apoyada por el Fondo Nacional de la Música. Zapallo, zanahoria o lo que sea, con tal que lo plantaran en mi tierra. Y 2 años después, Infinito, que contiene como temas más conocidos Al Agua, el agua pa bendecir, en el que se acompaña un coro de niños. El agua que te amo. Y ahora seguimos aquí en la sección No es lo mismo parecido, y ahora vamos a escuchar el tema con que cerraba esta introducción, el tema que se titula Al Agua, y a partir de él vamos a demostrar sus otras versiones. El agua para bendecir, el agua para tomar mate y en la comida, y para sentir la lluvia que mojará la tierra y hará feliz a los niños chapoteando en los cerquitos de mi país. El agua para nutrir, el agua para correr,

vida que limpia heridas y espejo es el agua para reír. En el río junto a ti, el agua que te amo amar es el agua para vivir. Agua que lleva, agua que trae, agua que viene, agua que va, agua que lleva, agua que trae. En la sección No es lo mismo parecido, y estamos escuchando una versión a partir de un tema de Abel García que se llama Al agua. En este caso estábamos escuchando la versión de Carlos Daraquian y Silvana Marrero de su disco Fachadas del año 2002. Vamos a escuchar un poco más de Abel García y vamos a escuchar sus palabras. Este es un fragmento de una entrevista que le realizaron en el programa Abre Palabra de Océano FM. Se la realizaron el 16 de abril del año 2013, así que es bastante actual. Y bueno, vamos a escuchar un poco de Abel García en sus propias palabras. Mucha gente que era joven por aquel entonces, me incluyo hoy ya no tanto, ¿no? De espíritu solo, capaz. Te conocimos a partir de los 80 y pico, en esa época de salida democrática, ¿no? Donde el canto popular al principio, después el rock uruguayo empezaron a ser... movimientos muy fuertes, y vos tocaste con todos y en todos lados, y te fue muy bien en aquella época, ¿no? Sí, fue una época bien interesante, no solamente para mí, sino que todo el movimiento de canto popular uruguayo tenía mucha fuerza, había mucha gente componente, y bueno, eran épocas de grandes espectáculos en Palacio Peñarol, todos los gimnasios que andaban Palacio por ahí Peñarol, la vuelta, Trubil, sí, todo eso, Aguadas, bueno, y mucha peña en todos los barrios de Montevideo. Fue una época lindísima, y bueno, después como digo, ¿no? Fue una etapa de mi vida, y fue una etapa en la vida del país, y capaz que está de la humanidad. Entonces como que uno va cambiando, y bueno, y por eso surgieron otras canciones. O sea, no me quise quedar en aquellas canciones, claro. Si bien a veces me piden uno, que es un clásico, sí. Invitación, hay temas que mantienen vigencia incluso, pero siempre tratando de proponer canciones que tengan que ver con lo que yo siento hoy, claro. Sé que he cambiado, me propuse cambiar. Creo que hasta el de partido voy a cumplir 60 ahora en julio. Creo que uno creyó en determinadas cosas, y como siempre digo, yo no me bajé el caballo de querer un mundo mejor. No creo en muchas cosas en las que creía. Y Abel, cuando en algún momento viviste solo de la música, mira, la verdad que no. Siempre tuve otra actividad, siempre fui vendedor de algo. Y de hecho, en la época del auge del canto popular, cuando nosotros cantábamos en muchos espectáculos, la mayoría eran solidarios, eran muy pocos los espectáculos donde realmente cobrabas un dinero más o menos aceptable. ¿Y vendedor de qué, por ejemplo? Y vendí seguros, vendí servicio de courier, de correspondencia, ¿viste? Bueno, empecé haciendo, cuando llegué a Tacuarembó, haciendo socios para el ocaso, puerta a puerta, aquello que vendías el servicio fúnebre. Y fue una experiencia interesantísima, porque yo trabajaba mucho por los barrios, y me acuerdo que llevaba una armónica, entonces como éramos varios, y a veces por ahí tenías que saltearte cuatro o cinco puertas, bueno, mientras ibas caminando hasta la otra casa, iba tocando la armónica, y era al aire libre, era un laburo interesante, más hablar que... Lo increíble es que recién ahora estás vendiendo, pero lo que vos haces... Por eso el gran paso. Por eso dije, yo hago música, me gusta hacer canciones. No sé si son buenas, malas. Yo hago música, canciones que a alguna gente le gusta. Digo, bueno, ¿y por qué no vivir de esto que yo hago? ¿Por qué vender otra cosa si yo tengo mi propio producto? Mi producto son mis canciones. ¿Dónde los vendo? Intenté vender en disquerías, pero en disquerías tu disco va a la batea con miles de discos, y quedan entreverados ahí. Generalmente la gente va a buscar aquello que tiene mucho más promoción, más difusión, más, una producción más importante. Digo, yo ahí no voy a competir y tampoco quiero. Llevé algunas disquerías, pero bueno, también a veces ibas a cobrar, decía, pa, la plata no está, vení dentro de 2 días. Digo, loco, son 300 mangos, no me vas a venir 2 veces. No estamos hablando de, no tenés que hacer un... Entonces, comencé primero en la Plaza Matriz, con un aparatito, un amplificador, ponía la música y vendía mis discos. Después, Villa de Arre... fue? Eso, estoy hablando de 5 años, tal vez. Ahí arranqué. ¿En la Plaza Matriz? La Plaza Matriz, me ponía ahí los días de semana. Esa fue la primera decisión que tomé. Ahí dice, que no debe haber sido fácil, ¿no? No fue fácil. No. Porque tenés que... estás acostumbrado a que, la verdad, te llamaban, te subías a escenarios grandes, había mucha gente, ¿no? Fue en Peñas, pero con mucha intimidad y públicos y lugares muy lindos, ¿no? Fue un desafío que tiene que ver con eso, ¿no? De crecimiento. Interno. Es decir, crecimiento, si primero al ego va a puliarlo, ¿está? Entonces estaba en la Plaza Matriz y ¡pah!, me costaba. Y pasaban 100 y 99, cero pelota. Y uno por ahí se paraba y bueno. Y después me fui acostumbrando, lo fui venciendo el miedo, y un día me dije, bueno, García, ahora te toca la guitarra y cantar, si no, no es suficiente. Y un día llevé la guitarra y canté. Ahí, en la plaza. En la plaza, ahí me puse a cantar. Y bueno, esa fue una experiencia linda, aparte buena en cuanto a que eso, a saber que no sos el número uno, que no sos el centro, no sos el ombligo del mundo, sos uno más. Y está bueno que no te den pelota también. Porque cuando alguien te da pelota y dice, pa, qué lindo lo que haces, también esa caricia para el alma está muy buena. Ahí estamos escuchando entonces la palabra de Abel García en una entrevista que le realizaron en el programa Abre Palabra de Océano FM. Vamos a seguir escuchando, estamos en la sección No es lo mismo, parecido, y vamos a seguir escuchando a Abel García con esta canción que se llama Al Agua. Esta vez, esta es la versión original del año 2002 que salió en el disco Amares. La tierra y hará feliz a los niños chapoteando en los charquitos de mi país. El agua para nutrir, el agua para correr, el agua que despabila, que limpia heridas y espejo es. El agua para reír en el río junto a ti, el agua que te amo a mares, el agua para vivir. Agua que lleva, agua que trae, agua que viene, agua que va, agua que lleva, agua que trae, agua que viene, agua que va, agua que lleva, agua que trae, agua que viene, agua que va, agua que lleva, agua que trae, agua que viene, agua que va. El agua para nutrir, el agua para correr, el agua que despabila, que limpia heridas y espejo es. El agua para reír en el río junto a ti, el agua que te amo a mares, el agua para vivir. Agua que lleva, agua que trae, agua que viene,